mis amigos, les habla Teófilo de Jesús y bienvenidos a la continuación de nuestra serie Cultivando el Silencio Interior en Hacia el Padre, el podcast de Vivificat. Proseguimos leyendo y comentando el artículo del señor José Apagola, Silencio y Escucha frente a la cultura del ruido y la superficialidad. Sin núcleo unificador. El ruido y la superficialidad impiden vivir desde un núcleo interior. La persona se disgrega, se atomiza y se disuelve. Le falta un centro unificador. El individuo es llevado y traído por todo lo que, desde fuera o desde dentro, lo arrastra en una dirección u otra. La existencia se hace cada vez más inestable, cambiante y frágil. No es posible la consistencia interior. No hay metas ni referencias básicas. La vida se va convirtiendo en un laberinto, ocupada en mil cosas. Las personas se mueven y agitan sin cesar, pero no saben de dónde vienen ni a dónde van. Fragmentada en mil trozos por el ruido, la hipersolicitación, la seducción de los sentidos, los deseos o las prisas, ya no encuentra un hilo conductor que oriente su vida, una razón profunda que sostenga y dé aliento a su existencia. Alienación. Es normal entonces vivir dirigido desde el exterior. El individuo sin silencio no se pertenece, no es enteramente dueño de sí mismo, es vivido desde fuera. Volcado hacia lo externo, incapaz de escuchar las aspiraciones y deseos más nobles que nacen de su interior, vive como un robot, programado y dirigido desde fuera, sin cultivar el esfuerzo interior y cuidar la vida del espíritu. No es fácil ser verdaderamente libre. El estilo de vida que impone hoy la sociedad aparta a las personas de lo esencial, impide su crecimiento integral y tiende a construir seres serviles y triviales, llenos de tópicos y sin originalidad alguna. Muchos suscribirían la oscura descripción de G. Jourdan: el hombre se está haciendo incapaz de querer, de ser libre, de juzgar por sí mismo, de cambiar su modo de vida. Se ha convertido en el robot disciplinado que trabaja para ganar dinero, que después disfrutará en unas vacaciones colectivas. Lee las revistas de moda, escucha las emisiones de TV, que todo el mundo escucha. Aprende así lo que es, lo que quiere, cómo debe pensar y vivir. El ciudadano robot de la sociedad de consumo pierde su personalidad. Confusión interior. El hombre lleno de ruido y superficialidad no puede conocerse directamente a sí mismo. Un mundo superpuesto de imágenes, ruidos, ocupaciones, contactos, impresiones y reclamos se lo impide. La persona no conoce su auténtica realidad, no tiene oído para escuchar su mundo interior, ni siquiera lo sospecha. El ruido crea confusión, desorden, agitación, pérdida de armonía y equilibrio. La persona no conoce la quietud y el sosiego. El ansia, las prisas, el activismo, la irritación se apoderan de su vida. El hombre de nuestros días ha aprendido muchas cosas y está superinformado de cuanto acontece, pero no sabe el camino para conocerse a sí mismo. Incapacidad para el encuentro. El hombre ruidoso y superficial no puede comunicarse con los otros desde su verdad más esencial. Volcado hacia afuera, vive paradójicamente encerrado en su propio mundo, en una condición que alguien ha llamado egocentrismo extravertido, cada vez más incapaz de entablar contactos vivos y amistosos. Con el corazón endurecido por el ruido y la frivolidad, se vive entonces defendiendo el pequeño bienestar, cada vez más intocable y cada vez más triste y aburrido. La sociedad moderna tiende a configurar individuos aislados, vacíos, reciclables, incapaces de verdadero encuentro con los otros, pues encontrarse es mucho más que verse, oírse, tocarse, sentirse o unir los cuerpos. Estamos creando una sociedad de hombres y mujeres solitarios que se buscan unos a otros para huir de su propia soledad y vacío, pero que no aciertan a encontrarse. Muchos no conocerán nunca la experiencia de amar y ser amados en verdad. La sordera para escuchar a Dios. Se ha dicho que el problema del hombre no religioso es esencialmente un problema de ruido. Probablemente hay en ello mucho de verdad. El ruido y la superficialidad dificultan y hasta impiden la apertura a la trascendencia, y sin esta apertura ya no hay verdadera fe ni religión, aunque lo parezca. Represión de la relación con Dios. Quien vive aturdido interiormente por toda clase de ruidos y zarandeado por mil impresiones pasajeras, sin detenerse nunca ante lo esencial, difícilmente se encuentra con Dios. ¿Cómo podrá percibir su presencia si existe fuera de sí, separado de su raíz, volcado sobre su pequeño bienestar? ¿Cómo escuchará su voz si vive de forma ruidosa, dispersa y fragmentada, en función de sus propios gustos y no de un proyecto más noble de vida? ¿Cómo podrá, sin escucha interior, intuir que el hombre es un ser con un misterio en su corazón que es mayor que él mismo? V. Frankl ha hablado de la presencia latente de Dios en lo profundo de muchas personas cuya relación con él ha quedado como reprimida. Instaladas en una vida pragmática y superficial que les impide llegar con un poco de hondura al fondo de su ser, su apertura a Dios queda reprimida y atrofiada. Solo interesa la satisfacción inmediata y el bienestar a cualquier precio. No queda sitio para Dios. En la sociedad moderna, Dios es hoy para muchos no solo un Dios escondido, sino un Dios imposible de hallar. Su vida transcurre al margen del misterio. Fuera de su pequeño mundo, nada hay importante. Dios es cada vez más una palabra sin contenido, una abstracción. Lo verdaderamente trascendental es llenar esta corta vida de bienestar y experiencias placenteras. Eso es todo. Entonces, tal vez, solo queda sitio para un Dios convertido en artículo de consumo, del que se intenta disponer según las propias conveniencias e intereses, pero no para el Dios vivo, revelado en Jesucristo, que suscita la adoración, el júbilo y la acción de gracias. En la epidermis de la fe, la cultura del ruido y la superficialidad va erosionando también la fe de no pocos cristianos cuya vida transcurre sin experiencia interior, que solo saben de Dios de oídas. Hombres y mujeres que escuchan palabras religiosas y practican ritos sin beber nunca de la fuente, bautizados que no han oído hablar del Espíritu Santo, pues nada ni nadie les ayuda a percibir su presencia iluminadora, amistosa, consoladora en el fondo de sus almas. Gentes buenas arrastradas por el clima social de nuestros días, que siguen cumpliendo con sus prácticas religiosas, pero que no conocen al Dios vivo, que alegra la existencia y desata las fuerzas para vivir. En nuestros días se sigue hablando de Dios, pero son pocos los que buscan al que se esconde tras esa palabra. Se habla de Cristo, pero nada decisivo se despierta en los corazones. Incluso se diría que tener fe parece dispensar de la aventura de buscar el rostro de Dios. Todo queda a veces reducido a una religiosidad interesada, poco desarrollada y adherida casi siempre a imágenes y vivencias empobrecidas del pasado. En la sociedad del ruido y la superficialidad, todo es posible. Rezar sin comunicarse con Dios. Comulgar sin comulgar con nadie. Celebrar la liturgia sin celebrar nada. Tal vez siempre ha podido ser así, pero hoy todo favorece más que nunca el riesgo de ese cristianismo sin interioridad que Marcel de Gaulle ha llamado la epidermis de la fe. Y con esto llegamos al final de este podcast de Hacia el Padre. A todos mis oyentes, que el Señor nos bendiga, nos guarde y nos lleve a la vida eterna, librándonos de todo mal.